Un, dos, tres. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Arriba la luna, oh, para todos la luz. Arriba la luna, oh, para todos, todos. Seriado a modo de audiotesis. Comentaba. Por Claudia Isabel Serrano Otero. San Cristóbal de las Casas. Ya está. La tierra mía, la tierra tuya. Año no repite. Voy a pegar. Hola de nuevo, amigos y amigas. Bueno, pues hoy tenemos aquí otro pez gordo. Este pez es la existencia del espectro radioeléctrico y las legislaciones al respecto, sobre lo cual pues depende la democratización de la comunicación. ¿Qué digo que es un pez gordo? Uf, pues bueno, es que esta es una de las luchas más importantes de la historia del siglo XX. En particular, pero claro, que cada día sigue reformulándose de acuerdo a los cambios históricos y en la que también hay unos privilegiados y otros excluidos, incluso en la era que llamamos la era de la información. Está relacionado con todo, con el ejercicio de la ciudadanía, con la democracia, con los derechos humanos, con la cultura política, con el conocimiento, con la interacción entre lo público y lo privado, en tiempos en que hace capitalismo y neoliberalismo por aquí afuerita. Bueno, los medios han sido históricamente acaparados. Periódicos, revistas, radios, televisión, cable, cine, etc. Como describe Pasos en el año 2019, si algo caracteriza a los medios de comunicación masivos es la concentración de ellos, la concentración de medios, en cada vez menos élites económicas y financieras. A esto se le conoce como oligopolio mediático. Medios y concentración que estarían muy estrechamente relacionados con la forma de hacer política de la última parte del siglo XX, especialmente, pero también de principios del siglo XXI, como lo avizorara en su momento Fukuyama, participando en la lucha de ideologías posterior a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Fría. Dicho sea de paso, privatizando los medios, menguando la función básica de los estados, fenómeno que sufre de nuevo lo que se puede denominar como reestructuración neoliberal y auge de la derecha. Como nos dice Pasos en el año 2019. Se hace necesario entonces echar de ver que la democratización de la comunicación es ante todo una cuestión de ciudadanía y justicia social, enmarcada en el derecho humano a la información y a la comunicación. El uso de los medios y la interacción de contenidos contrahegemónicos en Internet también tiene sus restricciones. El tema de seguridad es uno de ellos y en muchos casos los gobiernos y las legislaciones aportan a acortar las posibilidades democratizadoras de la información. Es decir, se constituye como un ente violador de los derechos mismos, de los cuales el mismo Estado debe ser garante, ¿no? Entonces, ¿a quién se le va a llorar? Al mono de la pila, como se dice por acá. Ando na plancha. Bueno, es necesario precisar para el caso que nos atañe la democratización de la comunicación desde las radios, ¿no? Entonces, preguntarnos dónde reside el núcleo de la discusión legal para operar una radio, ya que el derecho se concentra en otorgar o negar el permiso para hacer uso del espectro radioeléctrico. Suele ser confuso imaginar por qué el espectro radioeléctrico es un recurso limitado, por qué debe ser regulado, si al fin y al cabo no lo vemos, no sabemos cómo se mide, si es que es posible que algún día se acabe, y solemos pensar todo aquello como sacado de una historia de Saramago, decretando en el aire o sobre el aire. Es por ello una parte técnica y científica que hay que considerar para lograr la comprensión de las problemáticas que acarrea y por qué la insistencia en la existencia de leyes para disponer de ella. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Tesla y Marconi produjeron los primeros transmisores que empezaron a usar el espectro radioeléctrico, que es una pequeña parte del espectro electromagnético, utilizado para muchas otras cosas que empleamos actualmente en nuestra vida cotidiana, como los rayos X, los hornos microondas e incluso los mismos rayos ultravioleta del sol. Es decir, el espectro electromagnético encierra toda esa variedad de espectros entre los que se encuentra el espectro radioeléctrico. Charango, poncho, sombrero, así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Ahora bien, ¿cómo es que se controla el uso del espectro? ¿A quién pertenece? Bueno, pues como describe García en el año 2010, desde el Tratado de Torremolinos celebrado y firmado en el seno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, conocida por sus siglas UIT, se declara al espectro radioeléctrico como patrimonio común de la humanidad y se lo somete a la administración de los estados. Este principio se encuentra incluido en el marco constitucional en materia de comunicaciones en países como Uruguay, Argentina y Ecuador, en las que también se incluye una perspectiva democrática que garantice la igualdad de oportunidades para el acceso, así como la del principio de libertad de expresión, como destaca el mismo Santiago García Gago, autor del libro Manual para Radialistas Analfatécnicos, libro del año 2013, y autor de la página web analfatécnicos.net, apoyada por UNESCO y radialistas apasionadas y apasionados. El riesgo ambiental que esto encierra es otro tema que hasta ahora a pocos parece preocupar. Como explicado en Víctor Ballinas, en San Cristóbal, en entrevista personal del 26 de noviembre de 2014, conocido en Chiapas, don Víctor como el pájaro loco, nos cuenta que la onda radioeléctrica es radiación, hace parte del calentamiento global, porque la onda básicamente es calor. Si agarras un transmisor de 100 watts, atrás donde sale la antena es fuego, quema, del calor que sale por detrás del aparato. Lo que emiten las estaciones de radio es calor. Es como un gran microondas donde todos están mandando rayos calientes. La radiación transporta el audio y la cuestión de la digitalización no va a cambiar eso, porque la esencia es que se va a dividir en más para transmitir en más ancho de banda, pero no va a cambiar nada el uso de las ondas. Esta perspectiva ambiental sobre el uso del espectro radioeléctrico la considera también la Constitución Política del Ecuador en el año 2008, en su artículo 313. Constitución que cabe resaltar contiene elementos y principios fundamentales sobre la ciudadanía, el buen vivir, el derecho al agua y la alimentación, al ambiente sano, derechos comunitarios, de la tierra y del medio ambiente, configurándose como una de las más revolucionarias e inspiradoras constituciones de nuestro continente. A excepción de Cuba, en los países latinoamericanos, los medios de comunicación han sido principalmente comerciales, acompañados en la escena con algunos medios públicos. Muchos de estos medios de comunicación comerciales se han configurado como grandes conglomerados mediáticos que residen en ciertos sectores o grupos de poder. Están, por ejemplo, Televisa en México, Globo en Brasil, Clarín en Argentina, Santo Domingo y Bavaria en Colombia, Mercurio en Chile y Cisneros en Venezuela. Todos mis ancestros, la luna y las estrellas. Y bueno, pues yo en el documento hago una revisión de cada uno de los países, cómo es que ellos manejan legalmente el acceso al espectro radioeléctrico y a la difusión radiofónica, para que si están interesados, pues algunos de ustedes que me escuchan, pues pueden ir a consultar y profundizar un poco más. Enfatizamos en particular en la legislación de telecomunicaciones mexicana, su historización hasta la actualidad, en particular la controvertida, conocida como Ley Telecom del año 2014, que se la ha considerado discriminatoria y violatoria a derechos fundamentales, pero que a la vez concibe la radio de uso social, dando un hálito de esperanza, aunque no suficiente, para que algunos colectivos le entren a solicitar licencias de funcionamiento. Tierra al hombre, somos la nueva tierra. Las radios que funcionan sin permiso en los ámbitos locales son muchas, no solo en México y no solo en la actualidad. Es una problemática de vieja data y de amplio espectro, a propósito de la legislación del espectro. La discusión en la actualidad se amplía también a la televisión y a la telefonía celular. Estas radios, las que estudiamos en este documento, que son radios libres a la izquierda y desde abajo, funcionan sin permiso y en la mirada del gobierno son consideradas radios piratas y es un delito que puede conllevar a sanciones e incluso años de cárcel. Escuchemos el siguiente comercial institucional sobre el uso no autorizado del espectro. Uno se mete en esto y sin saber mucho. Nunca pensé en sacar permisos ni licencias. Eso sí, toca asumir las consecuencias. La prestación del servicio de radiodifusión sonora sin concesión es un delito penalizado hasta con 10 años de cárcel. Evite el uso clandestino del espectro radioeléctrico. A la radio sin permiso en México les ha costado vivir en clandestinidad. Algunas han sido desmanteladas, sus participantes han sido perseguidos y amenazados. Y bueno, pues muchos viven con la preocupación, ¿no? De cualquier día puede suceder, ¿no? Entonces es una angustia permanente. Pero la lucha por la legalización ha sido una montaña empinada muy difícil de escalar. Negras doy pavor. En diferentes momentos, Radio Botán y Frecuencia Libre han estudiado la posibilidad de realizar el trámite correspondiente y en otros se han distanciado y cerrado la discusión. En los últimos años ha existido en México un grupo de trabajo liderado por Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Asociación Civil, que ha venido orientando a radios comunitarias, especialmente a radios indígenas que funcionan sin permiso, para ayudarlas con el procedimiento y poder acceder a las concesiones de radiodifusión, ya que la última legislación, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del año 2014, es más favorable al respecto, en comparación con legislaciones anteriores. Pero no excluye que la cantidad de trámites y exigencias sean tantas que la mayoría de los colectivos no pueden o no quieren cumplir, como describe una persona del colectivo de Frecuencia Libre. Nos dice este compa, que no diremos su nombre para respetar su privacidad y pues también salvaguardar su seguridad. Bueno, nos dice este compa lo siguiente, que la ley redefine los escenarios y redefine a la radio. Y pues claro, muchas radios van a poder entrar, pero otras no, ni siquiera van a poder intentar legalizarse. Por ejemplo, con la limitación de watts de potencia. Yo les pregunto a mis estudiantes, dice este compa, ¿ustedes saben a dónde llegan 20 watts de potencia? ¿Tres calles? ¿Cinco calles? ¿Quién de las radios comunitarias que tiene 500 watts de potencia va a apostarle a bajarse a 20? Lo que está diciendo la ley secundaria es: te voy a limitar legalmente tu capacidad de comunicación. ¿Quieres acceder al dinero que voy a estar dando? Ah, pues vas a tener que perder tu derecho a comunicarte. Lo que decíamos es perder derechos, es perder capacidad de comunicación. Aún la radio que tenga 100 o 50 watts es reducirse. No me apaga, pero es casi lo mismo. Puede tener publicidad, pero de gobierno. Y con la experiencia que se ha tenido en México, no, hombre, gracias, pero no. Vale, pues, continuamos en el siguiente capítulo de esta serie hablando de las radios con sentido social en América Latina, en México y en Chiapas. Hasta la próxima. Chao, chao. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos: Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre.